grandes cosas que su amor hizo en mí. Alegre en mi corazón, voy a cantar al Señor por las grandes cosas que hizo en mí. Porque me sacó de la lucha y la aflicción y me liberó de la muerte infernal. Porque me sacó de la lucha y la aflicción y me liberó de la muerte infernal. Todo el pueblo del Señor, porque vives hoy la grandeza de su amor. Alégrense y gócense, todo el pueblo del Señor, porque vives hoy la grandeza de su amor. Todas las naciones esperemos al gran Rey. Cristo viene ya con justicia y gran poder. Todas las naciones esperemos al gran Rey. Cristo viene ya con justicia y gran poder.